Buenas tardes, estamos a viernes 27 de mayo y aquí comienza GamePod, tu programa de videojuegos e informática. Hoy la semana ha sido tranquilita después del E3 y os contaremos las noticias más importantes de la semana. Hablaremos un poco por encima de los juegos más interesantes que se vieron en el E3 y analizaremos el videojuego Mario Tennis de GameCube. Hoy tenemos en el programa a Pauiño. Hola, buenas tardes. A Shaka. Hola. A Narev. Hola, ¿qué tal? Y a Alesgar. Dios. Os recuerdo que podéis encontrarnos en la web en http://gamepod.blogspirit.com y podéis mandar peticiones para que os pongamos canciones, incluyendo algún saludo o comentario, al mail gamepod@gmail.com. Os leo ahora uno de los mails que nos manda una petición. Daniel, desde Tenerife, nos dice: hacéis un gran trabajo en el programa, es bastante divertido, jeje, espero que dure mucho. Y nos pide la canción Fake de Naruto. Pues muchas gracias, Daniel, por tu mail. Y te dejamos ahora con la canción de Naruto, Fake. Vamos ahora con las noticias de la semana. Durante los días 31 de agosto a 1 de septiembre se celebrará la Games Market Europe en Londres, en el Business Design Center de Islington. Esta feria viene a sustituir la ECTS, que se venía celebrando años anteriores. ¿Querías comentarnos algo, Narev? Sí, bueno, que me ha sorprendido mucho, ¿no? El nombre de la X me gustaba mucho y ahora no sé por qué cambian. A lo mejor el patrocinador, el que organiza esto, ha cambiado, pero yo hubiera seguido con el nombre actual. Lo que tengo entendido es que esta va a ser la que sustituya a la ECTS. De momento ya no se va a hacer más la antigua feria. Bueno, pues ya veremos cómo sale esta feria europea. Siguiente noticias de Xbox 360. Peter Moore ha asegurado que su nueva consola no sufrirá ningún tipo de retraso en su salida en Europa. La intención es sacar la consola a nivel mundial, pero en caso de salir antes en América, en Europa como mucho tardaría 10 días en salir. Sony anunció que ya han vendido más de 1,3 millones de unidades de la PSP en Estados Unidos desde su salida al mercado en el mes de marzo. Una cifra bastante interesante para Sony. Es decir, ¿se ha vendido mucho más que la Game Boy de Nintendo DS? Pero en global. Sí. De momento creo que sigue ganando la DS. Hasta que no la tengamos por aquí, por Europa, a la PSP no creo que se estabilicen las ventas. No, que en Japón la PSP tiene muchas más ventas que la Nintendo DS. Pero es sí. Solo este año, ¿no? La cosa está yendo a favor de Nintendo, que está haciendo muchas promociones tipo de descarga de juegos, de nuevas funciones de la Nintendo DS, eso en Japón. Entonces está comiéndole el mercado a la PSP poco a poco. O sea, yo veo una tendencia a favor, o sea, mundialmente más va a haber mejor ventas para Nintendo DS que para PSP, en mi opinión. Hay muchos usuarios que se han quejado de la PSP, han encontrado mucha crítica después de haberla comprado. En Japón, sí, al principio había muchas consolas con fallos. En Estados Unidos, de momento, no he visto que haya ningún problema. A lo mejor hay cosas contadas, pero bueno, como puede fallar cualquier aparato electrónico. De todas maneras, en Estados Unidos está vendiendo muy bien. En Japón es donde los japoneses sí que confían más en Nintendo y en la DS. Pero de todas maneras... Bueno. Creo que por el momento han estado confiando más en la PSP porque era las funciones que tiene eran muy... Lo de ver vídeos y estas cosas, pues han llamado mucho la atención, pero... Como ya he dicho, la tendencia está a favor de Nintendo, ahora mismo. Sí, con la salida del juego de este, el Nintendox, las ventas han subido mucho de la Nintendo DS. La empresa de venta de videojuegos estadounidense Electronics Boutique ha comprado Jump, la cadena de tiendas valenciana dedicada a la venta de productos informáticos, cámaras digitales o reproductores de DVD, entre otras cosas. Jump tiene distribuidas por España unas 141 tiendas y ahora empezará también a vender videojuegos, consolas y periféricos. Jeffrey Griffiths comentó en una entrevista que están muy contentos por traer su empresa a España, el cuarto mayor mercado de videojuegos en Europa. Hablamos ahora de los rumores sobre el precio de la PlayStation 3. Según la web Impress PC Watch, la consola saldría al mercado al precio de 40.000 yens, unos 300 euros al cambio. Este rumor parece ser que viene precedido de un comentario interno de un alto cargo de Sony, pero todavía no se ha confirmado nada. La salida en Japón de la Play 3 será para primavera del año que viene, y en Estados Unidos y en Europa apuntada a finales del verano del 2006. Si finalmente este precio se queda en 300 euros, estaría bastante bien, ¿no? La consola próxima generación de Sony. No me acuerdo a cuánto también decían que iba a estar los precios de la Xbox o de... No, ahora no me acuerdo. Si alguien se acuerda. Sí, lo último que se dice, como máximo 400 euros, la Xbox 360. Yo de momento lo veo un precio bien de salida. Pero claro, yo me esperaría a una bajada de precios... Posiblemente pues a partir de el segundo semestre, ¿puede seis ser? ¿6 meses después? Bueno, al primer semestre, perdón, no quería hacer segundo. Bueno, no sé exactamente cuándo salen las consolas, por eso digo 6 meses más que nada. De todas maneras, la más barata va a ser la Nintendo Revolution, que se dice que como muy cara, 250 euros. Como viene siendo habitual Nintendo, pues haga las consolas a un precio bastante asequible, bastante asequible para los compradores. Vamos a hablar de una noticia un poco importante, y es que Engage va a sacar un nuevo color de su consola móvil. Será un color plateado. Pues nada, ya lo sabéis. Qué gran noticia. Gran noticia. Yo sinceramente, a mí no me parece que la Engage esté funcionando bastante bien las ventas. Me parece que... Yo creo que no va muy bien, pero bueno. Supongo que será para atraer, no sé, a la gente mucho más geek del mercado o cualquier otra cosa, ¿no? A los niños. Hay muchos niños que la tienen. No. Ventas, de todas maneras, con este nuevo color no creo que consigan más ventas. Bueno, plateado es el color del éxito. A mí me gusta el plateado, pero yo no me voy a comprar una Engage porque la hayan sacado plateada. Yo tampoco. En principio, yo tampoco. Pero si se la compra a tus amigos, jugarás. Claro, claro. Y si se la compran plateado, con más gusto. Porque sí. Por cierto, has dicho que es una noticia poco importante. ¿Por qué? Porque no creo que saquen una Engage plateada. sea una noticia que dices, oh, qué gran noticia, que todo el mundo le va a llamar la atención. Y, no y, sé. Y a quien le gusta el plateado. ¿Y por qué coño lo has puesto? Porque estaba por ahí y había que rellenar. Bueno, yo creo que el problema de la Engage es el... El color no, yo no le... Y más en plateado. También está en naranja, o sea que... Que, bueno, que digo, que el problema de la Engage yo lo he visto en el poco catálogo de juegos que tiene, principalmente. Y a partir de ahí que luego sacó la consola a un precio muy elevado y terminó, a los dos meses, sacó la consola por un precio mucho menor. Y eso fue un descalabro, porque estaba intentando competir con Nintendo, creo, con la Nintendo DS. No, era con la Game Boy Advance, sí. ¿Engage con la Game Boy Advance? Sí, estaba compitiendo porque los precios de la Advance estaban muy bajos del hardware y bajó el precio casi 100 euros, creo, ¿no? No, a lo mejor te estoy mintiendo, pero... Miente, seguro. Sí, miento como un bellaco, ya lo sé. Mira la cara, tiene cara de mentiroso. Sí, soy un... Bueno, no tengo muy claro yo cómo están los precios de la Engage, pero bueno. Aparte de que, no sé, yo me acuerdo de la primera versión de la Engage, que era un poco un móvil ladrillo, cuando había móviles bastante más pequeños. Y aparte me acuerdo que le ponían el mote de empanadilla, ¿puede ser? Sí, empanadilla. Una empanadilla, sí, la forma sí. Sí. Por cierto, para ser una noticia un poco tonta... Estamos dándole mucho tiempo, ¿eh? Mucha cancha, sí. Pues nada, que la Engage, que bueno, que está bien y eso... No la compréis. Haced lo que queráis. El color mola un huevo, pero como móvil es una puta mierda y como consola también. Alex, ¿qué dices? Eso te parece a ti. La consola, bueno, puede llegar a estar bien. Estoy hablando yo, o sea, como yo. Porque a mí me parece que es una puta mierda. Correcto, Alex. Nada, que solo es lo que último que quería decir era que... Bueno, quien sea muy geek, pues que se la compre, porque conozco gente pues que le encanta mucho coleccionar videoconsolas y no se la podía perder. Yo estuve a punto de comprármela, la Engage, cuando estaba buscando un móvil, pues, pero al final acabé decidiéndome por otro. Pero es un tocho de móvil. No, pero o sea, te lo guardas. Está bien, porque puedes ver películas, puedes jugar a los juegos. Sí, puedes hacerte paquetes y te lo guardas ahí, pero más sutilidades yo no le veo. O sea, tienes ahí un tocho de móvil de la hostia... Tienes que, cuando te llaman, lo pillas ahí, es súper incómodo de pillar, no sé, yo no le veo la gracia. No se la vi. Vamos a acabar hablando ya de la Engage, ¿está? Sí, no, yo quería preguntar que sacaron ya la versión QD esta o... ¿No había una versión especial de la consola? QD. La segunda versión sí que la sacaron, de hecho, tengo dos amigos, uno que tiene la versión anterior y esta versión, la última versión. La última versión se coge como un teléfono móvil normal. Ah, y es un poco más pequeña, pero no deja de ser una empanadilla mini. Sí. A mí el diseño no me desagrada de la nueva Engage, pero vamos. ¿Ves? Si decías que era una noticia poco importante. ¡Apla! Sí. ¿Visto cómo? La verdad es que es una noticia muy importante para los Engage. ¿Engages? ¿Cómo se llaman los usuarios de la Engage? No, hay que... Engagers. ¿Cómo? Eras tú. Da igual, vamos a la siguiente noticia. Sony está organizando un torneo de GT4. El Club de Alumnos de Informática de la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, junto a Sony España, han organizado un campeonato de Gran Turismo 4 para el próximo 11 de junio. El ganador se llevará un premio de 4.000 euros y participará en la final de Electronics Sports World Cup, que se celebra del 6 al 10 de julio en París, en el Carrusel del Louvre. No, que yo te quería decir que aún no has hablado del torneo del Metroid Hunter que organiza Nintendo. Si quieres comentarlo tú ahora... Bueno, no tengo datos exactos, pero estaba... Fácilmente os podéis pasar por la página de Nintendo.es, o sea, la página española de Nintendo. Fácilmente si tiene internet. Se supone que quien se está bajando este programa tiene internet. No tiene por qué. Se lo puede pasar a un colega. Pues ya sabe qué hacer, contrata a una tío, línea habla, telefónica. Habla. No, pues eso decía que el Nintendo va a organizar un concurso de... un torneo, perdón. De Metroid Hunter, que se... Y bueno, va en varios sitios, en varios locales, va a poner varias Nintendo DS. ¿Que es un Hunter? ¿Uno que junta? No, es un cazador. No, es una pieza para unir dos cables. Hunter en inglés es cazador. Eso es lo que significa. ¿Fechas las sabes del torneo? Ya la diré el próximo programa. Thank you. hablamos ahora de la retrocompatibilidad de Xbox 360. Michael Wolff, representante de comunicación de Microsoft, ha reafirmado que los principales juegos de Xbox los podremos jugar en Xbox 360 y que los usuarios que pagaron por ellos no tendrán que soltar ni un duro para poder disfrutarlos en la nueva consola. Michael Bundreich, uno de los ingenieros que están inmersos en la retrocompatibilidad de Xbox 360, ha comentado que no va a ser fácil, pero que seguro que lo conseguirán. A mí me parece que incluso ni los que pagaron duro tampoco van a tener ningún problema. Yo no quiero decir nada relevante, excepto que la palabra retrocompatibilidad me mola. Te mola, ¿eh? Es larga. Además, lo dices y como que te llena. Retrocompatibilidad. Sí, tío. Retrocompatibilidad, ¿qué pasa? Ey. No, que... tú no decías, Brody, que iban a sacar unas versiones de los juegos de Xbox. Sí, la semana pasada comentamos que para poder jugar a los juegos de la anterior Xbox en la Xbox 360 habría que volver a desarrollarlos. Entonces esto es lo que están investigando ahora mismo los desarrolladores de la Xbox 360. Es que se precipitaron, no ofrecieron de retrocompatibilidad desde un primer momento y ahora están volviendo atrás intentando modificar la consola. Ha sido un paso en falso. Yo veo un paso en falso ahí. Aunque en realidad la palabra retrocompatibilidad es bastante chunga decir. Has tenido cojones de ponerla tres veces en la noticia. La he puesto varias veces y las tres me ha salido ahí muy clavada, bien, ¿eh? Te veo ahí. Retrocompatibilidad. ¿Qué pasa? Está de moda esa palabra. La utilizan todos medios ahora y los aficionados y... Yo creo que ha venido a partir de la E3. El Sorsis, el Simpatizant. A partir de la nueva generación de consolas. Aquí se habla de todo, aquí no se habla de videojuegos, ahora estamos hablando de lengua, de las palabras y todo. Qué bien me parece esto. No, yo solo quería decir una retrocompatibilidad muy chunga, la verdad, sinceramente. Sí, porque es que aún no está hecha. O sea, Xbox afirma, Microsoft afirma que sí, que hay retrocompatibilidad, pero que... Retrocompatibilidad, pero que lo están intentando. A ver, dilo. Retrocompatibilidad, ¿qué pasa? Tío. Y para el Scar otra vez, va, retrocompatibilidad, que sé que te gusta. Venga, va, yo creo que ya. La coña de la palabra ya está bien, ¿no? Creo que podéis acabar ya con la tontería esta. Venga, va. También se puede hablar de mi pene. No, pero eso luego, eso más tarde. Eso lo he dedicado hoy, Samu. Sí, eso luego irá dedicado a un amigo nuestro. Bueno, hablamos ahora de la noticia de un torneo de Tekken 5. El quinto juego de esta famosa saga de lucha, que saldrá el 29 de junio. ¿Y qué mejor manera de darlo a conocer que organizando un torneo? Los que quieran participar solo tienen que buscar un sitio en su ciudad donde meter a como mínimo 20 jugones. El que organice el evento será el encargado de gestionar el torneo. De cada torneo clasificatorio saldrá un único campeón, que irá a la final del torneo Puño de Hierro, que se celebrará en Madrid. Solo por llegar a esta final ya tendréis premio directo, y el organizador o embajador que haya llevado al campeón de la gran final se llevará el mismo premio que este. Acabamos ahora con las noticias de la semana y después os hablaremos un poco de por encima de los juegos más relevantes que salieron en la E3. Vamos ahora con la segunda petición de la semana. Nos la manda Isamu desde Valencia y nos dice en su mail que nos pide la canción de Street Fighter, la de Ryu. Manda saludos al staff del programa, a la peña de Rakuen y a las zorrillas de Frozen, textualmente. También me pone en el mail que te diga, Alesgar, que a ver si se te sube un poco la sangre a la cabeza y menos a las partes bajas. ¡Ay, qué bonito! Tengo que decir tres cosas importantes, porque ya que me lo dedica, pues... Una, que Rakuen es gay. Por eso Isamu está allí. Segundo... Que realmente la sangre me va toda la cabeza, porque tengo dos para elegir. Y tercero, que Isamu, tío, te amo, de verdad. O sea, me molas un huevo, nos tenemos que ver, la próxima te violo. Declaración de amor en el programa. Isamu, le gustas a Alesgar. Y ven al próximo programa, te esperamos con impaciencia. Sí, estaría interesante ver qué pasa entre Alesgar y Isamu. Que le violo, ¿no lo has dicho? Qué guay, tío. En ese programa sí que deberíamos grabarlo en vídeo, porque sí, sería bastante contundente. Que lo quiere los oyentes. O las zorrillas del Frozen. Pero el sexo anal, el sexo anal existe. ¿Que sí existe? Sí. No sé, bájate películas de internet y lo miras. Todo el mundo dice que conoce a un amigo y tal, pero Pero realmente tú conoces a alguien que haya hecho sexo anal, ¿no? Bueno, yo sí, ¿no? Miru, pero... Yo también. ¿Sí? ¿Tú has hecho sexo anal? No. Ah. Yo conozco, joder. ¿Qué coño? Bueno, vamos a ir dejando ya con la... Todo el mundo conoce a gente, pero... No, hombre, yo no conozco a nadie. Muy bien, muy bien. Dejemos ya el tema este de... De esto. Es y... que piensas en Isamu, ¿en qué piensas, tío? ¿Sexualidad? Bueno, Isamu, espero que te guste la canción que te vamos a poner. Que te haya gustado la petición y nada, aquí te dejamos con la canción de Street Fighter de Ryu. Bueno, vamos a hablar ahora de los juegos así más relevantes que se vieron en el E3. ¿Con cuál quieres empezar, Nared? Sí, no, yo quiero empezar con la PlayStation 2. Que el catálogo fue muy interesante. Y podríamos empezar con la gran revelación de la E3. Que fue el Okami. Un juego de Capcom y Clover Studios. Este juego, pues, es un cel shading Y se ve que controlábamos una especie de lobo o canino, no sé. Sí, yo las imágenes que he visto, me parece que es un lobo blanco. Y según tengo entendido, es una diosa que ha perdido sus poderes o algo así, no lo tengo muy claro. Sí, y estaba jugable en la E3 y fue muy aplaudido por todos los jugones. Y también tenemos al Shadow of Colossus, el gran juego de Sony, la gran esperanza de Sony, para finiquitar su PlayStation 2. Y resulta que la mecánica del juego consiste en un chaval que está en un mundo y quiere averiguar los secretos ancestrales de ese mundo, ¿no? Y va recorriéndolo con un caballo. Y yo lo que he visto, lo que es la forma, la gráfica es muy realista, ¿no? El ropaje del chaval se mueve al viento, se levanta polvo al cabalgar, y están los colosos, que son unos gigantes que pululan por ese mundo. Y resulta que el protagonista tiene que pretende acabar con ellos. A mí una cosa que me ha gustado mucho es que tienes la posibilidad de subir por encima de ellos, de los colosos, para cargártelos. Y son muy grandes. Que de ahí viene su nombre. Los colosos son, pues, bueno, el coloso en sí es de uno de los personajes griegos, de que era bastante, pues, ataque y tenía mucha potencia de ataque. En Play 2, pues también se vieron juegos como el Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus, en el que controlaremos a Vincent, un personaje que salía de secundario en Final Fantasy VII. Se espera que este juego sea tipo Devil May Cry, un poco más suave, pero de ir por ahí a saco. Un shooter, pero no lo veo una buena continuación para la saga Final Fantasy VII. Si en el tema de la historia del juego avanza correctamente, yo lo veré correcto, lo veré bien. Es que ya, yo me acuerdo que, por ejemplo, con Vincent sí que llevas, pues, unas pistolas nuevamente de arma, y lo que me parece, pues, normal de que sea un poco de shooter, al estilo del Final Fantasy X, la segunda parte, creo, más o menos. También teníamos el Onimusha 4, el Dawn of Dreams. ¿Qué pasa, Nadez? ¿Que has perdido tu guión o qué? No lo encuentro por ninguna parte, pero me acuerdo perfectamente de él. Muy bien, siempre, vale. No, el Dawn of Dreams, que yo los vídeos que he visto han mejorado mucho en jugabilidad. No sé hasta qué cierto punto, pero sí que han mejorado el sistema de juego. Y han incluido nuevos personajes, pero el tema de la historia no sé cómo va a funcionar. A mí lo que me ha gustado de este juego es que los gráficos de las espadas están muy bien conseguidos. Son muy, muy llamativas las espadas, las armas que llevan los personajes. En Play 2 y Xbox también se llamó mucho la atención el Tomb Raider Legend, que se espera que la jugabilidad sea muy del estilo de los primeros Tomb Raider, Tomb Raider 1 y 2, con fases muy de exploración y de puzzles, aunque también tendrá bastantes toques de acción. En las consolas de próxima generación, pues vimos en Play 3 el Killzone 2, del que ya os comentamos lo de guerrilla. Sí, yo quería comentar que en el anterior programa, pues yo creo que me pasé un poco diciendo eso de que nos habían engañado los de Sony. Por una parte, sí, porque no, en la conferencia no dejaron claro que el Killzone, que ese vídeo no era del juego, lo explicaron más tarde. Que yo me detracto de mis palabras y espero que les salga el juego como ellos esperan. O sea, es su intención. En principio lo que ha dicho Guerrilla es que sí, que el juego será, acabarán haciéndolo así, de como es el vídeo. Hablamos de, también se vio el Devil May Cry 4, en el que controlaremos no solo a Dante, sino también a Virgil, al hermano de Dante. Nada, simplemente era antes con una referencia que os habías hecho de que Virgilio viene, y Dante viene, pues, de un autor italiano, Dante Alighieri, que escribió cosas sobre el infierno, y de que ahí viene, pues, toda la historia de estos dos hermanos. Bueno, en realidad no, los nombres se basaron en la novela que escribió este autor italiano. Ya sabéis, cultura en GamePod, aquí os entráis de muchas cosas. De ahí viene la palabra dantesco, ¿no? Y porque los mundos que describe Dante, pues son muy del infierno, muy llenos de demonios, y igual que el juego, porque el Devil May Cry está lleno de enemigos monstruosos y horripilantes que intentan hacer la vida imposible al protagonista. Sí, bueno, era un teólogo en sí. Lo único que quiero decir, que espero que el Devil May Cry 4 siga pues la estética de los juegos anteriores, con mejoras, por supuesto, y unos escenarios un poco más amplios, para y tienen a los fans asegurados. Sí, ¿no? Yo creo que ha triunfado por la acción frenética y la jugabilidad, eso de que te puedas elevar y disparar a muchos enemigos al mismo tiempo, cercenarles con los miembros con la espada, ese tipo de cosas molan a los jugadores. Sí, vamos, como decía, las garapetas un botón y matas a 10 o más. Ahí, ahí, a saco, con música pegadiza, matando a los enemigos. Está bastante entretenido y adictivo este de la saga Devil May Cry. Hablamos ahora de, bueno, también se vio allí el Metal Gear Solid 4, en el que en principio controlaremos a Solid Snake, según pudimos ver en el vídeo. También estará Raiden en el reparto de personajes. Espero que sea como opción, porque no, a mí no me gustaría volver a jugar con Dante. Ahí con Dante y con Raiden. Tekken 6 también se vio un vídeo en el que veíamos al personaje este... Heihachi puede ser. No, no es Heihachi, es el que viste de rojo, con pantalones rojos. No sé si es el nieto de Heihachi, pero no es el nombre exactamente. Sí, sí, tiene algo que ver con Heihachi. Pero el Heihachi no es el que aparece en como protagonista especial del Soul Calibur 2 en PlayStation 2. Sí. No, nada, no sé si es este el al que os referís o... No, es este, es otro. Luego también vimos el GT4, ¿no? ¿El Gran Turismo? Sí. El Gran Turismo 5, sí. Exacto. Que, bueno, se vio... No llamó mucho la atención y... la verdad es que las imágenes que se vieron defraudaron bastante. Ya que los gráficos de los árboles eran un poco de Play 2. Sí, las texturas a mí incluso me recordaban a Nintendo 64. Yo creo que lo hicieron más para aparentar y decir que tenían aquí la gran continuación, ¿no? O sea, para dar la noticia. Cosas que, por ejemplo, Nintendo también ha hecho, pero tampoco sin... Sí que lo ha hecho, la verdad. Con el Metroid Prime 3, que ahora comentaremos, mostró el juego, pero también parecían gráficos de GameCube. Que es más para llamar la atención y decir, tenemos este juego aquí ahora mismo que tanto esperabais. Sí, para dejar claro que sí, que habrá una continuación de Gran Turismo en la próxima generación de Sony. Igual que Tekken, Metal Gear, Devil May Cry. Hablemos ahora de los juegos de Nintendo. Que bueno, no hubo ninguna presentación muy especial, se vio un pequeño vídeo del Metroid y se confirmaron pues varias sagas, la de Zelda, la del Mario, Smash Brothers y Final Fantasy Crystal Chronicles. Yo lo que quería comentar es que Nintendo sacará la Revolution a mediados del 2006, parece, y traerá Wi-Fi de serie, y podemos conectarnos gratis desde el primer momento a internet y utilizar los juegos online que salgan de salida. No habrán cables, o sea, Wi-Fi es conexión sin cables. Y de salida también saldrá con la Nintendo Revolution, que es un nombre clave, por cierto. Saldrá el Super Smash Bros., la nueva versión para Nintendo Revolution, y que tendrá juego online y podemos jugar el primer día de que salga la consola al Smash Bros., un juego multijugador masivo, gratis por internet, con millones de usuarios. Es un gran punto a favor de Nintendo que el juego online sea gratuito. En Xbox, en la Xbox 360, se presentaron juegos como Project Gotham Racing 3, con muy buenos gráficos. La verdad es que este sí que fue uno de los que llamaron la atención. El Gears of War, un juego de Epic Games, hecho con el motor de Unreal Tournament 3. Tenía muy buena pinta, es un shooter en tercera persona, y cuando disparas se acerca un poco al personaje. Y este juego tiene mucha acción y está muy bien ambientado. También se vio Dead Rising. Es un juego tipo película de zombies de clase B, de las malillas, ¿no? Digamos, en el que podremos ver a miles de zombies en pantalla. Los gráficos de este juego no es que se hayan cuidado mucho, pero claro, por eso es porque por lo que podemos ver a miles de enemigos. Controlaremos a un personaje y estaremos en una ciudad repleta de zombies. También se mostró Quake 4 con unos gráficos muy similares a Doom 3. No, lo único que decía sobre decir en apunte sobre este juego es que me gustaría que tuviera un poco más de historia. El Quake 3 no llevó historia. Y para animar un poco a los fans de esta saga, ya que siempre ha sido pues una saga pues de jugones que les encanta exprimir el juego al máximo. Pues ahora hablaremos de GameCube, de las novedades que salieron para GameCube, porque Nintendo fue a hacer negocio como cualquier otra compañía y dejó más aparte el tema de Nintendo Revolution, dejando unas expectativas más o menos claras que quieren, de lo que quiere Nintendo para su nueva consola. Y presentó sus novedades en GameCube, que si quieres te cito las que yo creo más relevantes. Tenemos el Battalion Wars de Nintendo, que también desarrolla Kuyu Entertainment Intelligent Systems, ¿no? Es la traslación de la saga de la portátil Advanced Wars, pero en combates a tiempo real y tropas en continuo movimiento dirigidas en tercera persona por nosotros. El Haste es un innovador shooter para GameCube que yo creo que dejará contentos a los desamparados por Perfect Dark. También teníamos el Killer 7 de Capcom y Studio 4, que es un esperadísimo thriller de acción de Capcom, el miembro culmen de la ola de títulos innovadores de Capcom para GameCube, como Battlefield Joe y PHN 03. ¿Es así, 03? Sí, sí. PHN 03, ¿no? PHN03, sí, más o menos como lo he dicho yo. Y que también el Killer 7 se ha hecho extensible a PS2 con su correspondiente versión. Tenemos el Mario Party 7, que como capítulo final de la franquicia en sustancia en GameCube y aporta interesantes novedades. La verdad es que los Mario Party son interesantes, sobre todo por el pobre Reddy con su princesa Lerda. Que nada, simplemente de una broma que siempre hemos tenido cuando hemos jugado, pero es un juego que para jugar bien en familia, bien con los amigos, estas noches largas que podéis tener de fiesta en casa, que no sabéis qué hacer, pues una partidita al Mario Party siempre es buena. Y como curiosidad comentar que Nintendo sacará ampliará su saga deportiva de Mario. Que aparte de tener el Mario Tennis y el Mario Golf, el Mario Tennis lo comentamos en este programa más adelante, lo comentaremos, sacará el Super Mario Strikers, un juego de fútbol, y el Mario Baseball, un juego hecho conjuntamente por Namco y Nintendo, y tiene su razón de ser porque es uno de los deportes más famosos en Japón y en Estados Unidos, el béisbol, ¿no? Sí, así es. Y también es el fútbol, es el deporte más famoso en toda Europa. Vamos a hablar ahora para finalizar, de las portátiles. En PSP se vieron juegos como Pursuit Force, un juego al estilo Grand Theft Auto, bastante interesante. El Midnight Club 3, ya sabéis, juego de carreras urbanas, tuning y mucha velocidad. También teníamos el Gran Turismo Móvil, ¿eh? ¿Pero ese se llegó a mostrar en la E3? Es el Gran Turismo 4 móvil. Se mostraron unas pequeñas imágenes, sí. Es pasar la versión PS2 con unos gráficos un poco... Sí, prácticamente es eso. Es llevar la versión de la Play 2 a la PSP, pero con algunas novedades. Y dicen que serán muy interesantes estas novedades. Lo que no se sabe todavía es cuáles serán. También ha dado la exclusiva Rockstar de que sacarán el Grand Theft Auto Liberty City Stories, que ampliará el mundo de Grand Theft Auto, de GTA. En PSP, otro de los que llamaron la atención es el juego de Daxter, el compañero de Jack en Jack and Daxter. Tiene buena pinta, será un plataformas en 3D con unos gráficos muy al estilo Play 2 de los Jack and Daxter. Tendrá fases bastante grandes y una muy, muy buena jugabilidad. No, para finalizar el repertorio de PSP, que fue muy poco variado. O sea, no fue muy amplio, digamos. Y sacaron muchas cosas que ya se sabía de antemano que iban a salir para esta consola. Tenemos el Crisis Core, Final Fantasy VII. Es una secuela también, como al igual que Dirge Cerberus, que hemos comentado antes. Y nada, este se centrará más en el tema RPG. Y continuará también lo que es la historia. A ese sí que le tengo ganas yo, al Final Fantasy VII de PSP. Ya veremos qué nos va diciendo Sony. Hablamos ahora de un poquito de los juegos de Nintendo DS. Sí, Nintendo utilizó su Nintendo DS como punta de lanza de la feria para... Y sacó bastantes novedades, tanto que muchos expertos opinan que la Nintendo DS arrolló a la PSP en cuanto a juegos jugables y innovación y variedad de títulos. Si quieres te comento algunos así muy rápidamente. Sí, dime qué juegos te han parecido a ti los más interesantes de DS. Sí, no, los más importantes para mí me han parecido el Nintendo Dogs, que es un simulador de mascota virtual, ¿no? Sí, al estilo de los Tamagotchis, cuando los teníamos, aquellos, y con tu Nintendo DS, pues podrás cuidar de un perro virtual y encima, pues, poder tener extras con otra gente, pues conectando las Nintendo, jugar con los perros y... Tú tienes tu perrillo por ahí en tu Nintendo DS y lo puedes adiestrar, enseñarle cosas, que levante la pata, la ponga a la pantalla y hasta puedes grabar palabras... Y el perro las reconoce y hace lo que tú le dices, previamente dándole una acción. Claro, con la función de la DS del micrófono. Y también teníamos el Kirby Canvas Course. Es una especie de... Tú llevas a la bolita que es Kirby, a la bola rosada, y tú vas haciendo formas de carretera por el aire y Kirby va recorriéndolas al vuelo. Es un experimento interesante, parecido al Yoshi... Touch and Go, ¿no? ¿Se llama? Sí, sí. También teníamos... presentaron también el Metroid Prime Hunters. Ha incorporado muchas armas nuevas y un montón de enemigos. El plato fuerte de la Nintendo DS en shooters va a ser el Metroid Hunters. También estaba... presentaron el nuevo capítulo de la saga de Super Mario Bros. Se llama New Super Mario Bros. ¿Ese es el que se vio que hay un Mario grande en la pantalla? Sí, bueno, a veces se puede, ingiriendo ya, lo sabes, las setas, sí. Se puede convertir en... Nada, me hace gracia el comentario de las setas. Se puede convertir en un tipo poderoso. Pues dale, a comer setas. No, los gráficos de este juego serán los personajes en 3D y los escenarios en 2D, pero no habrá problema de scroll ni nada. Luego también teníamos el Castlevania Dawn of Sorrow de Konami, que una pantalla se utilizará para ver lo que es el mapa y los datos estadísticos de tu personaje, y eso se puede intercambiar con el Select, y la otra será la acción, y con, por ejemplo, se sabe ya bien que con el lápiz podrás hacer sellos y eliminar enemigos de la pantalla gracias a esta nueva función de la Nintendo DS. ¿Algo más para acabar de Nintendo DS? Comentamos que saldrá el Mario Kart DS y el Animal Crossing DS, que son la primera jornada de juegos que utiliza el modo online de Wi-Fi de la Nintendo DS, y son están muy esperados por los viciados a juegos online. Y también tenemos el Advance Wars Dual Strike de Nintendo, que continúa la saga estratégica que se vio en Game Boy Advance. Y por último comentar, que voy a citar unos cuantos juegos, así de pasada rápida, que fueron muy innovadores... En Nintendo DS, pero tampoco son importantísimos los títulos, ¿sabes a lo que me refiero? Estaba el Touch Golf, que con el propio lápiz podías manejar el lo que es el palo y eso del deporte este de golf. Luego tenemos el Electroplankton, que se mostró en la conferencia de Nintendo, vimos a un DJ tocando. O sea, este juego con la interacción del micrófono y lo que es tocar la pantalla, puedes manejar un mundo subacuático que tiene puedes tener hasta un montón de formas infinitas y colores distintos, mil combinaciones puedes hacer con este juego. Luego tenemos, Nintendo increíblemente presentó un juego para entrenar a los adultos, se llama DS Training for Adults, Work Your Brain, Trabajo Tu Cerebro, que te pondrá puzzles, operaciones de álgebra y un montón de comecocos interesantes. Y por último comentar el Trauma Center Under the Knife, que utilizando el lápiz podremos hacer operaciones como aquel famoso juego de MB, creo que era. Ah, sí, ese que metíamos el lapicito a un señor y si lo tocábamos el metal... Exacto, operaciones a cuerpo abierto de cadáveres o gente viva. Lo que está bien, eso puede estar interesante. Bueno, pues esto ha sido todo lo que nos ha parecido más así, más importante del E3. Seguro que nos dejamos algo, pero bueno. Sí, no, yo la próxima semana propongo una que hablemos de las conclusiones de lo que veremos para el futuro de la industria del videojuego y conclusiones definitivas de la E3. Es que el otro programa no tuvimos tiempo de incluir tantos títulos que se dieron cita en esta feria. De todas maneras, si queréis comentaros algo a nosotros, algún juego o lo que sea, nos podéis mandar un correo a gamepod@gmail.com y eso lo leeremos sin ningún problema en el programa. Os dejamos ahora con una canción que nos pide Reddick. Es una canción de una serie de anime de He's My Master y se llama A Confession of Tokyo. Seguimos ahora con el análisis de la semana. Cuando quieras, Nare, puedes empezar. Sí, aquí te traigo el Mario Power Tennis de GameCube. un juego de tenis desarrollado por Camelot Software, una second party de Nintendo. Suyos son la saga de RPGs Golden Sun para Game Boy Advance y también las últimas entregas de deportivas de Mario Tennis y Mario Golf. Además, han desarrollado el Sinning Force 3 para la Saturn. Planean sacar también lo que es el nuevo título de Golden Sun para la nueva consola de Nintendo, cuyo nombre en clave es Nintendo Revolution o Nintendo 5. Pero estos nombres aún no son oficiales, ¿no? O sea, no se sabe cuál van a elegir. Personalmente a mí me gusta más Nintendo Revolution. Sí, también se llama GC Next, pero eso ya es más raro. Puede pasar como con la Nintendo DS, ¿no? Que en principio su nombre en clave era Nintendo DS. Y como la gente se quedó con ese nombre, al final lo dejaron así, Nintendo Dual Screen, Nintendo DS, y es como lo llamamos todos ahora. Bueno, este juego pues reúne a los personajes más carismáticos de la saga de Mario Bros. Y sucedáneos. Contaremos en el juego con personajes como Mario, Luigi, Yoshi, Wario, Peach, Waluigi, Bowser, Donkey Kong, Diddy Kong y muchos más. Es un gran elenco de personajes, creo yo. Pasemos a lo que es el apartado de gráficos. Yo lo veo muy poco relevante, pero está bien resuelto. Una buena evolución gráfica respecto a su versión anterior de Nintendo 64, el Mario Tennis 64. Destacan los efectos especiales del juego, lumínicos, transparencias y un sinfín de deleites en lo que son sobre todo los golpes especiales de los personajes. Las pistas de tenis tienen diseño de resultones, a mí me han gustado bastante. Y luego lo que la variación de día a noche a atardecer en los campos resulta curiosa, ¿no? Y cambia la fuerza lumínica, el color de la tierra, todo eso. Llama mucho la atención lo que son los colores, que son muy vivos, ¿no? Muy muy llamativos, ¿no? Sí, al atardecer el campo está anaranjado y cosas de esas, eso gusta. Luego la animación de presentación del juego, como bien es estamos acostumbrados a que Camelot nos traiga, ya lo vimos en Mario Golf de Toads Tour. No, yo no he probado ese juego. Sí, bueno, lo vimos los que lo jugamos. Sí, una presentación de escenas cinemáticas muy muy impresionante, y en este juego han continuado con esa dinámica. No sé, esta vez nos presentan lo que es el concepto del juego en la presentación, y hace una historia cómica donde abundan lo que son los gags de la pareja esta patética, que es patética, torpe, que es Wario y Waluigi, ¿no? Sí. Waluigi nació en el Mario Tennis 64, es un personaje del mundo de Nintendo muy reciente. Y la presentación esta recuerda con estos dos personajes al cine mudo de antaño, ¿no? Yo es que el único defecto que le veo es que los menús son muy simples. Eso sí, pero tampoco importan mucho, ¿no? Los menús en este tipo de juegos. Claro, muy intuitivos. Y luego los finales personajes, jugando muchos torneos, se hacen muy repetitivos y no, tampoco son muy emocionantes ni nada. Tampoco es que voy a echarle en cara animaciones de los finales de cada personaje, pero se podían currar una escena cinemática más cañeras. Luego, yo ya te digo, en este apartado la exigencia no es mucha y yo creo que cumple con las expectativas el juego. Te paso a comentar lo que es el sonido, los efectos sonoros y la música del juego. Yo los efectos sonoros de la raqueta, la pelota, la red, yo los veo aceptables. Luego están las voces y los sonidos culturales de los personajes del juego, son bastante buenos. El repertorio típico de Nintendo, pero muy cuidado. Y luego los actores de la saga Mario ya llevan lo suyo. Y a la cabeza, como siempre, Charles Martinet, que es la voz de Mario, de Luigi, hace varias voces. Y yo lo veo muy bien lo que es el doblaje. Y también es que las pocas explicaciones y las frases del árbitro para esta versión española están dobladas al castellano. Ah, este juego ha venido doblado en castellano. Sí, sí, yo lo he visto, cuando lo vi me sorprendió gratamente y la verdad es que está muy bien, ¿no? El árbitro es este personaje que sale en Mario Sunshine, la especie este de Toad, de viejecito. Ah, sí. Y la voz que pone el doblador es muy muy muy simpática. Me ha gustado mucho. Pero los personajes principales no están doblados, ¿no? No, es que los sueltan algunas frases muy muy muy pocas, pero están en inglés. Pero lo que son las explicaciones del arbitraje cuando dices, le das a la red y te dice red, o led, bueno, lo dice en español, y te dice out, fuera, cosas de esas, sí. Eso está interesante. Luego, lo único que baja en este apartado quizás sea la música. O sea, puede ser bastante reconocible, ¿no? Lo que son las situaciones en el juego gracias a la música. Está muy bien interpretado todo. Cada escena, el tiebreak tiene su música característica y es muy interesante. Pero baja un escalón de calidad. Yo creo que he hecho una comparativa con el juego de Nintendo 64. Y a mí, aunque es una baja de un poco el escalón de calidad, pero de forma muy nimia, pero no llega a las melodías que enganchaban del Mario Tennis 64, sobre todo la del final, la del ending ya era sublime, vamos. Paso al apartado de jugabilidad. Sí, que será lo más importante, ¿no?, de este juego. Sin duda, y sobre todo, no es caer un tópico que decir que los juegos de Nintendo, el apartado casi siempre más fuerte es el de jugabilidad. Y yo creo que es lo más importante de los juegos. Por mucha gráfica que tengas en un juego, si el manejo es horroroso, las animaciones son repetitivas y muy escasas, estás abocado a un juego mediocre. Sí, pero lo que tú quieres en el fondo es jugar. No quieres ni oír buena música, ni ver una película. Tú quieres jugar con tu personaje y ya está, vale. Los gráficos y el sonido pues tienen que estar ahí para cumplir un buen papel, ¿no? Pero lo importante de todas maneras es la jugabilidad. Sí, yo la veo perfecta y adecuada con todo. O sea, tiene una progresión de dificultad y aprendizaje muy medida y meditada por los desarrolladores. Y luego el juego no intenta ser ni muy poco realista. O sea, lo justo para divertir, vamos. Un término medio. Y luego las habilidades de los jugadores están repartidas en muy pocos botones, pero eso podría entenderse como un gran fallo. Es decir, es que solo utiliza 3 botones para jugar al tenis. O 4. Pero que en un juego de tenis, ¿qué necesitas? Claro, pero la volea, el tiro, tampoco sé cómo se llaman, sí, los golpes de tenis. Golpe listado, golpe sí, de cortado, lo que es el golpe directo, los mates, los globos, las dejadas, todo eso es, eso se puede conseguir con combinaciones de botones. Es bastante intuitivo, ¿no? Es bastante intuitivo y es que el mando de GameCube ayuda mucho a este tipo de juegos. El A es el botón principal junto con el B. Y combinándose entre ellos dos, ya creas un montón de combinaciones que en cualquier otro juego de tenis que llamábamoslo más realista serían imposibles de conseguir. Y aquí con muy poco se consigue mucho. Y bueno, existen unos golpes especiales para cada personaje que aportan más dinámica a lo que son los partidos. Eso sí, si quieres jugar un tenis más real, tú puedes desactivar esta opción perfectamente. O sea, si te parece muy extravagante que tu personaje convierta de repente su raqueta en algo poderosísimo, que lance un tiro potente, que mate al otro, o salve balones imposibles con un lanzando como boomerang la raqueta y devolviendo la pelota. Pues eso está bien, que si quieres, quieres jugar un partido muy espectacular con golpes, pues lo eliges. Que quieres jugar un partido tranquilito, normal, más acercado a la realidad, sí, pues desactivas esa opción y ya está. Incluso jugando un partido más acercado a la realidad en este juego se hace muy divertido. Incluso aunque juegues con un jugador, el juego aporta lo que es concentración en el juego. Un juego deportivo tendría que aportar eso casi siempre. O sea, cuanto más entrenes y más partidos juegues, tu nivel de calidad será mucho más definido. Y es que no hay más. Es esto. O sea, es como la vida misma. Si cuanto más practicas leyendo, mejor escribes o más rápido lees. Pues en el juego igual. Y te explico los tipos de personajes si quieres. Más o menos. Sí. Están los todoterrenos, como podría ser Mario y Luigi, ¿no? Que son, controlan todas las habilidades a un nivel similar. De defensa, que son personajes que es muy difícil puntuarles, ¿no? Waluigi, por ejemplo, que tiene los brazos muy largos, se sube a red y como no se la cueles, te va a matar. Se defiende muy bien. Luego también tenemos a los jugadores técnicos, que sus golpes son muy precisos, ¿no? Si donde ponen el ojo, ponen la bala. Ahora sería donde ponen el ojo, ponen la bola. También de poder y potencia. Sus golpes muy demoledores, estos jugadores. Los rápidos, que llegan facilidad a todas las pelotas, aunque vayan muy veloces y sean imposibles en la otra esquina, ¿no? De la pista. Y también lo que son los jugadores con técnicas extrañas, ¿no? Que hacen golpes con efecto o son capaces de confundir al rival con su forma de golpear a la pelota con la raqueta. Ahora te explico el último apartado, que es la mecánica y la duración. Hay cuatro modos. Está el modo exhibición. Este modo sirve para jugar partidos, los partidos que quieras, de la forma que quieras, eligiendo campo. O sea, puede ser pista rápida, de hierba, tierra batida, campos amañados. ¿Qué son campos amañados? Me te estaba preguntando. Pues la verdad es que sí, te voy a decir campos amañados, pero no tengo muy claro qué significa, sí, eso. Sí, son campos que tienen unas vicisitudes, ¿no? Como trampas, ¿no? Unas características especiales. Los paneles del suelo, las baldosas, pueden que estén en movimiento, puede que hayan agujeros, yo qué sé, mucha... cosas para hacer más divertido, ¿no? Es como si fuera un mapa de Bomberman. Sí, sí. Hombre, exagerando mucho. Los mapas de Bomberman son muy complicados, ¿no? Los mapas multijugadores. Pero es el mismo concepto, o sea, muchos elementos para divertir. Pero ya te digo, puedes jugar con los campos normales sin ningún tipo de cosas raras en cualquier momento. O sea, que no puedes echarle en cara al juego que es muy... Sino que está bien, tienes un montón de opciones a elegir. Si quieres jugar torneos, quieres jugar exhibiciones, claro, o lo que quieras. O sea, pues en este modo de exhibición te continúo diciendo que puedes elegir número de juegos, de set por partido. O sea, juegos y set por partido. También qué personaje utilizar. Si utilizar los golpes especiales o no, como he dicho antes. La dificultad de la CPU, de la máquina. El número de jugadores, que se puede jugar hasta 4. Este juego tiene hasta 4 jugadores simultáneos. Claramente, si quieres jugar 4 a la vez, tendrás que jugar a dobles, 2 en cada equipo. Eso mismo, podrás elegir dobles o individuales y así mucho más. Yo a este modo le veo duración infinita, si sabes aprovecharlo, claro, si tienes gente con que jugar en multijugador y o te vicia mucho lo que es el modo individual. Se echan falta más variedad de escenarios. Podrían haber incluido muchos más, porque en la versión de Nintendo 64 nos mal acostumbrados a los jugadores, porque pusieron muchos tipos de campos diferentes y con muchas variedades de estadística en los campos, de bote, de pelota, de rapidez y cosas de esas. Y también tiene algún personaje olvidado, como podría ser Toad, pero bueno, hay personajes del tipo de Toad, entonces no hay problema. También tenemos el modo torneo. Lo típico, vamos. Diferentes copas a conseguir en distintos torneos que varían el tipo de pista. La forma distintiva de cada trofeo. O sea, un trofeo con forma de estrella, con forma de flor, con forma de seta. Lo típico de Mario, ¿no? Cuanto más avances en la dificultad, más avances, más dificultad. Y los partidos no son muy largos. Son 2 juegos. Y ya cuando llegas a la final puede ser un set completo, ¿no? ¿Me puedes elegir tú cuánto tiempo quieres? No. Los torneos te lo dejan prefijado. El cuarto de finales pueden ser muy poco, las semifinales mucho, y las semifinales un poco más, y lo correcto jugar un set, bueno, correcto son jugar 6 sets, Pero correcto, en una final de estos torneos se juega un set. Y luego también lo bueno de este modo es que jugando aquí en los torneos puedes desbloquear pistas, personajes y demás secretos. Además mejoras a los personajes con los cuales ganas los torneos, o sea, pasan a modo estrella, o sea, modo mejorado del jugador, que puedes elegir seleccionarlo o no. Tampoco abuses para jugar con personajes de la CPU sin modo estrella y tú con modo estrella. Hay que ser justos para aprender a jugar a este juego. Luego también los minijuegos. Yo lo he visto un gran modo. Son muchos, varios minijuegos, a cada cual más variopinto, ¿no? Y ayudan a mejorar lo que es la habilidad del jugador. Y son realmente entretenidos porque te presentan varias pruebas muy... A veces te parecían en principio complicadas, pero cuando coges el truquillo, te ayudan a mejorar lo que es la habilidad, como he dicho antes, y entretienen bastante, porque si luego quieres batir el récord, lo puedes batir. Y también cuenta con más de 6 minijuegos, o sea, no son pocos, y puede que desbloquees más adelante. Y son del tipo de jugar contra la pared. O sea, tipo frontón. Sí, yo lo que he visto ahí me ha parecido similar al Virtua Tennis, a los minijuegos que tenía, ¿no? Que de tirar cosas en la otra parte del campo o cosas de estas. Sí, bueno, poner como ejemplo a Virtua Tennis, podríamos poner como ejemplo a millones de... Bueno, millones, a varias sagas de tenis que han implementado en minijuegos el frontón, ¿no? Para jugar, tirar a la pared y cosas de esas que hace que la bola vuelva más rápida, pero... Y eso, claro, mejora tu habilidad. Y cuanto más fuerte golpes a la pared, más fuerte... Lo típico, ¿no? Lo que pasa siempre. Y también se puede jugar a pista completa y otros escenarios más extravagantes. Y como últimos modos están los resultados, donde su sitio va a consultar estadísticas y avances en el juego. Cuadro de torneos, resultados de partidos de exhibición, etc. Y luego las opciones... Muy simples, como es habitual en las franquicias de Nintendo. Esto es para criticar, porque te gustaría... O sea, es que no creo que nadie no dé apoyo a que hagan configuraciones más avanzadas. Opciones más avanzadas. Yo no veo la opción porque simplifican tanto las opciones. Podrían poner un modo simple para nanos, yo qué sé. Y un modo avanzado para ya gente avezada, pero en los juegos de este tipo, pero no sé, yo desde aquí critico porque lo mismo pasó en el análisis de Star Fox que comenté en el número 3 de, sí, es que yo creo que Nintendo se centra más en la jugabilidad de sus juegos y si pasan de a veces de otras cosas que también son importantes. Bueno, el juego no está hecho por Nintendo, está supervisado por Nintendo. Bueno, no te quería rectificar, quiero decir que lo ha hecho Camelot, pero que estando supervisando Nintendo, pues podría decir algo. Y esa es la dinámica en los juegos de Nintendo, yo no lo entiendo. Pero bueno, no voy a incidir más en este tema, que tampoco es relevante. Y bueno, yo ya he concluido mi análisis. ¿Valoración final? Yo creo que un merecido 9. Un juego para tener, ¿no? Un must have, como se dice por ahí. Sí, y yo digo que mi opinión es que este juego puede que pase desapercibido, pero es una gran joya de GameCube y sobre todo para modo multijugador es de lo más exquisito que hay para la consola. Si quieres pasar un buen rato con los colegas, pues Mario Party, Mario Tennis, es muy bien, ¿no? Smash Bros. Y vamos a comentar ahora que para la semana que viene tendremos el análisis del Metal Gear de MSX, ¿no? Sí, bueno, en la sección retro comentaremos el Metal Gear que salió para la consola de MSX. También comentaremos el Metal Gear 2 de MSX y los clásicos de Metal Gear, como son el Metal Gear para PlayStation, el Metal Gear de la Game Boy Color, y comentaremos un poco por encima las novedades de Kojima, el Metal Gear Acid 2. Que aquí aún no ha salido el Metal Gear Solid Acid 1 y ya en América y en Japón ya están anunciando el 2. Pero... Y aquí nos va a tocar esperar hasta septiembre y ya veremos lo que nos traen. Y bueno, el Metal Gear Solid 4, que sale Snake y Raiden. Ya veremos qué es lo que hace Snake. Es, o sea, Raiden, quiero decir, porque en el vídeo este del E3 al final se queda ahí, se sienta en la silla como que no quiere la cosa. Sí, bueno, ya veremos. Pues muy bien, Nalev. Hasta aquí el análisis de la semana de hoy. Hoy en la sección Canción Retro os vamos a poner una canción de Nights, un videojuego de la Saturn. La canción es Dreams Dreams. No sé si conoceréis este juego. Sí, bueno, de Sonic Team. Viajar dentro de los sueños de unos niños y hay un personaje que vuela por ellos. Sí, yo recuerdo que este juego era muy divertido, ¿no? Y muy colorido. Tenías que ir por ahí volando, recogiendo joyas y de todo, pero bueno. Espero que os guste la canción, a mí me gusta bastante. Así que os la dejo. Dreams Dreams, del videojuego Nights. Just be strong, and you're sure to find. Os dejo ahora con una canción que nos pide Pauiño. La canción es de Grand Theft Auto San Andreas, de la banda sonora. Se trata de Sweet Chill O' Mine, de Guns N' Roses. hemos llegado ya al final de este quinto programa de GamePod. Vamos a ir despidiéndonos. Saka. Nos vemos en el próximo programa. Narev. Nada, hasta la próxima ocasión. Fagüiño. Bueno, hasta la próxima. ¡Hostia, la puerta! Eso va a ser porque aquí hay un póster gay. ¿Hay un póster gay? De hecho, lo que tienes ahí de Ceres es bastante gay. Es un póster que me dieron en el salón del manga. ¿Qué quieres que le haga, tío? Pero, no sé, pero si, gay, tienes, tío, si tienes un póster gay aquí en tu habitación, yo... Si quieres... aquí con Isamu, cuando venga... Ey, que el póster no es gay. Es de una serie shojo. ¿No? ¿Es shojo? Es gay, tío. Iros a la mierda, cabrones. Bueno, nada, que... Bueno, que son budistas, los budistas arreglan esas cosas de los póster gays, ¿eh? Bien, bien, llamaré a un budista. A un budista, sí. Vale, sí. bueno, que sepáis que nos podéis encontrar... Dime, Alex. Un póster gay, a plan. Es lo que tiene. Es lo que tiene el póster gay. Es lo que tiene el póster gay. El póster, el póster gay. Bien, bien, bien. Bueno, como os decía, nos podéis encontrar en la web http://gamepod.blogspirit.com y podéis mandaros todo tipo de mail a gamepod@gmail.com con sugerencias, preguntas sobre videojuegos o competiciones de canciones. Recuerda que, tal como veis en la página, podéis enviarnos emails, que vamos a llamar la sección Los Emilios, para que podáis contarnos lo que queráis y para incluirlo en el programa. Sí, leeremos vuestros mails y nos podéis contar lo que queráis. También pueden enviarnos fotos en bikini. O desnudas. Si son tíos, pueden enviar... Siempre hay primas, hermanas, madres... Amigas. Madres, hay madres jóvenes que están de buen ver en bikini. Los bikini o desnudas. Ya sabéis, si no queréis alegrar un poco el día, pues... Fotos. Y alguna foto en bañador o en tanga para Isamu, de tíos. Los tíos también pueden enviar fotos, directamente se las pasaremos a Isamu. Tenemos la línea, yo tengo su correo, tranquilo. Peludos. Pues nada, espero que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. ¡Habla!